tus labios y quisiera que cumplan el sueño que tanto deseo. Y me muero por besarlos. Y te juro, no encuentro palabras para confesarte lo que en mi alma, mis ojos a gritos dicen que te aman. Quisiera contártelo, pero sé que no, tu amor no será nunca mío. Pues tú eres mi amor prohibido porque tienes dueña y duerme contigo. No vas a dejarla aunque confesara todo lo que siento yo. Pero sé que no, tu amor no será nunca mío. Me pones nerviosa como niña enamorada. Cuando me hablas no sé qué decir. Miro tus labios y quisiera que cumplan el sueño que tanto deseo.